Y de los viajes a la lectura, comenzamos nuestro Rincón del Lector cuando pasan unos minutitos de las 9:30 de la noche. Hoy en nuestro Rincón del Lector les presentaremos el libro de relatos El Sur, Instrucciones de Uso, escrito por Silvia Nanclares en el año 2009, este mismo año. 11 relatos, 11 historias entre sur y norte, entre fuera y dentro, entre cerca y lejos. Gente que va a sitios, conoce gente, cambia de piso, mira, ve, recuerda. Conoce, vuelve a cambiar de piso, gente que cambia de piel y de color, camaleones, trayectos, idas, venidas, vidas intercomunicadas, carreteras, cruces, descansillos, paradas, gasolineras, quitamiedos, caminos, vecinos, nuevos comercios en nuevas ciudades donde un día por fin te llaman por el nombre, la ciudad extendida. Películas, libros, música y recuerdos, los relatos de gente que se marchó, vino y estuvo. Una especie de mapa, una red hecha de jirones autobiográficos y recuerdos inventados, de voluntades que lanzan líneas, insertos en una extraña red de hitos y nodos. Los personajes del sur, Instrucciones de Uso, tratan de escapar sin moverse, luchan contra el miedo exponiéndose a la catástrofe segura. Este libro, como decíamos, escrito por Silvia Nanclares, contiene pequeñas dosis de distancia y cercanía, alta gradación en trayectos, idas, venidas, vidas intercomunicadas, espejismos. Sobre la autora, decir que Silvia Nanclares nació en Moratalaz, Madrid, estudió dramaturgia y dirección en la RESAT después de abandonar los estudios de filología hispánica. En el año 2000 publicó y estrenó su primera obra de teatro, Dieta. En 2001, Hermanitos, y en 2002, Teoría Capicúa, inédita. También ha publicado dos álbumes infantiles, La Siesta y Al Final. En el año 2002 se traslada a vivir a Sevilla, donde vive en la actualidad. En 2004 se centra en la escritura de relatos, siendo El Sur, Instrucciones de Uso, el libro del que vamos a hablar hoy con la autora, la primera colección que publica junto con El Plaquete, Una Ola Africana. Colabora desde 2007 con periódico Diagonal, con reseñas y crónicas de crítica ficción televisiva, y también colabora con la revista literaria Vacaciones en Polonia. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Rocío. Oh, muy larga la presentación tuya, ¿eh? Sí, muy larga. Pero muy buena, porque eso significa que has hecho muchas cosas, ¿eh? Te damos la bienvenida aquí al desván de Onda Guillena Radio. Te agradecemos que estés con nosotros compartiendo estos minutitos en el Rincón del Lector. Gracias, ¿vale? A vosotros. Y antes de adentrarnos en este sur Instrucciones de Uso, nos gustaría que nos comentaras algo sobre los talleres online de escritura y literatura organizados por la Escuela de Escritoras. Pues mira, esta es una iniciativa que estamos poniendo en marcha desde la plataforma Autoras en Red, que es una librería online que montó, bueno, gente de Sevilla hace unos años y bueno, pues a raíz de conocernos hace poquito, ¿sí?, hemos decidido montar este proyecto que, bueno, se trata de ofrecer cursos de escritura, pero a través de la red, para gente que o bien porque está en lugares donde no puede desplazarse a sitios donde hay cursos, o bien porque por tema de tiempo o porque le gusta trabajar online, pues bueno, ofrecemos este sistema. Y son cursos, pues bueno, enfocados en principio para mujeres, porque bueno, desde Autoras en Red se trabaja mucho el tema del feminismo y de, bueno, visibilizar un poco la literatura de mujeres. Sí. Y bueno, pues es un poco, también tiene ese enfoque, también tienen ese enfoque los talleres y bueno, y que sepáis que están abiertos a toda la persona interesada, no solo mujeres. Y bueno, podéis visitar nuestra página, que es autorasenred.com, y bueno, en la pestañita Escuela vais a encontrar toda la información y bueno, pienso que son talleres interesantes y divertidos y el enfoque que tenemos es muy lúdico, de disfrutar con la escritura. No es nada sesudo ni de vamos a ser súper escritores, sino que pienso que cada persona, bueno, pues tiene ahí esa inquietud y puede desarrollarla. Y bueno, pues simplemente es una guía y bueno, y proponer cosas y ejercicios que vayan ayudando a desarrollar esa inquietud que tiene mucha gente, ¿no? Y claro, pienso que cada vez más gente se está animando a escribir, ¿no? Ya lo voy a enlazar. Autoras en Red, hemos dicho, en red.com es la página para las que estén interesadas en estos talleres. Exactamente. De online de escritura y literatura. Y yo quería preguntarte, ¿desde cuándo esa afición a escribir, Silvia? Pues desde siempre. De siempre, o sea, ¿verdad? Es una cosa que yo la llevo dentro y además no sé, porque no vengo de ningún entorno especialmente cultural, ¿sabes? Ni, o sea, que mi vida ha sido muy normal, mi entorno, mis padres, y sin embargo siempre he tenido esa inquietud y desde muy pequeña siempre he estado escribiendo y leyendo y no sé, es una cosa que me viene innata, yo creo. Qué bien. Yo tengo que confesarte que el libro, por supuesto, me llegó, eso ya lo sabes porque lo hemos hablado por teléfono y me lo he empezado y me quedan dos relatitos por leer, pero no he podido terminármelo porque últimamente voy con, vamos, mil cosas. Me ha encantado agradecerte que me lo enviaras, pero yo ahora voy a preguntarte, a lo mejor, no sé, si tuvieras que elegir de ese libro de relatos, como decimos, El Sur, Instrucciones de Uso, uno de ellos, ¿con cuál te quedarías y por qué, si te quedaras con alguno en especial? Pues mira, pienso que hay uno, bueno, hay dos que conectan mucho con la gente. Uno que es La vida londinense, que es precisamente, yo hablo de mi vida en Madrid, en este barrio que te digo tan normal, donde se ha criado mucha gente, un barrio así de los años 70, de bloques nuevos, autopistas. Entonces, bueno, pues yo lo asocio con la vida londinense, lo he llamado así en plan metáfora, como, bueno, la vida de Londres, la vida muy de ciudad, ¿no? Entonces, al venirme aquí a vivir a Sevilla, de repente esa vida me resultaba muy distinta a esta, ¿no? Mucho más dura, mucho más inhumana, ¿no? Entonces, pues, surgió ese cuento y donde yo cuento, bueno, un poco, pues, mi infancia en ese barrio, ¿no? Y luego está otro que se llama Mediana, que es un cuenta un accidente en la carretera. Ese me ha encantado. Ese me ha encantado. Creo que es mi, por ahora, el que sí. Ese conecta, no sé, todo el mundo me dice que es muy emocionante. Es que es cierto, es muy, a mí me ha emocionado incluso, me ha encantado, me ha encantado. Mediana. Pues yo creo que esos dos son los tus favoritos, ¿no? Yo los destacaría así como que, o sea, que son, yo pienso que ahí estoy consiguiendo comunicar cosas, porque veo que la reacción de la gente es muy buena, ¿sabes? Entonces yo escribo para transmitir, para comunicar, ¿no? Claro. Y a lo mejor hay otro, por ejemplo, otro que se llama La vida africana, que me encanta, pero pienso que es que, por ejemplo, nadie me ha comentado nada y digo, pues será que no he llegado tanto, ¿sabes? Claro, pero esto también es muy relativo porque y muy subjetivo, ¿verdad? Totalmente. Porque dependiendo de la persona que lo lee y que lo reciba y del momento en el que te encuentres cuando lo lees y de todo, ¿no? Pero yo quería preguntarte también, Silvia, si plantea dificultad, que supongo que sí, porque escribir tiene, vamos, yo no me dedico a escribir, me dedico a esto de la radio y a otros menesteres, bueno, menos complicados. Pero yo quería saber si plantea dificultad cerrar un relato. ¿Cerrar un relato? Sí, porque para mí es muy importante el final, cómo cerrarlo, o sea, tú ya, sabes, pues sí, vamos leyendo y muchas veces pasa que al final decae, y con las películas nos pasa también. Mira, yo tengo un truquito, así de esto te digo, de la cocina del escritor, que siempre intento referirme a algo que se ha planteado en el principio, ¿no? Ya sea una imagen, una palabra, una cita, un pensamiento, ¿no? Entonces pienso que eso le da siempre como una estructura de círculo que ayuda mucho a, como a decir, bueno, y yo esto, ¿por qué lo empecé, no? Entonces, ese para mí es un truco que lo uso, a veces inconscientemente y otras conscientemente. Y otras queriendo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces te entras ahí en unas derivas que no sabes muy bien cómo salir. Sí, la verdad que es un problema lo de los finales, y bueno, en las novelas de Annie te cuento, en las películas, o sea, yo pienso que cuanto más larga, claro, cuanto más largos son los materiales, más difícil, ¿no? Más difícil. Pero bueno, ahí están eso, los truquitos del escritor, ¿no? Es de cada uno, pues claro. Ahora he llegado a una especie de clímax donde he resuelto algo, pues ahora tengo que bajar, y también es súper importante saber salir, ¿no? Claro. Silvia, ¿escribes para mujeres, para un público femenino? No, la verdad que no. Lo que pasa que sí te digo que este libro me he dado cuenta que conecta mucho más con las mujeres, pero no es algo buscado por mi parte. Yo creo que se identifican más porque como la voz sí que es muy femenina, yo creo, y la manera de escribirlo, pero no porque yo me lo haya planteado a priori, sino porque, no sé, por creo que el tipo de cosas que cuento, no sé, la mirada, pues es muy... Claro, como yo soy una mujer, pues es muy de mujer, ¿no? Pero que no me lo planteo a priori para nada. De hecho, me parecería un poco reduccionista. Sí, pero... muy limitativo, sí, ¿no? Exacto. Pero ya te digo que sí que he notado que conecta más con las mujeres, o las mujeres son más expresivas a la hora de, tú sabes, de decirte lo que piensas, lo que piensan. Les parece, sí, no sé. Bueno, yo te he dicho que a mí me está encantando, ¿no? Este Sur, Instrucciones de Uso, pero yo quiero saber si tú recibes bien las críticas. Pues dale, dale, venga. No. Yo no voy a criticar nada, porque hasta donde yo he llegado a mí me está encantando este libro. Pues mira. Pero bueno, tú sabes. Yo creo que, así como cosa moral, pienso que un escritor debe estar más atento a las críticas que a los elogios. Sí, porque ¿verdad? Al final, los elogios te suben el ego, te hacen feliz, pero no te... realmente no se aprende mucho. Entonces yo creo que hay que estar abierta a las críticas y escucharlas. Esa sí, es la teoría. Pero si son luego la práctica. Si son constructivas, claro, las críticas mejor, exacto, ¿verdad? Que no sean destructivas, exacto, de estas que no te dejan levantar de la cama. Claro, y depende quién te las... cómo, quién te las haga, para qué ves tú que te lo están diciendo, ¿sabes? Entonces yo la verdad que intento estar abierta, y de hecho hay veces que le digo a la gente, bueno, pero dime algo que yo pueda mejorar, y sí, al final la gente te dice cosas. Claro. También la gente se corta más en hacerte críticas a veces. Sí, ¿no? Un poco de timidez. Claro. Pero bueno, es que no, yo no sé, por supuesto no siempre llueve a gusto de todos, sí, pero que las críticas mejor, yo no las recibo tampoco demasiado, ¿no? No las encajo demasiado difícil, bien. Prefiero que me digan qué bien haces tu trabajo, sí, chica. ¿Qué pero creo que tenemos que estar con ahí también los oídos. Claro, todos claro que los sí, que hacemos cosas para los demás. Pues sí. Porque claro, si no, ¿para qué las haces? Es el riesgo que se corre, pues exacto, sí. Exacto, es una exposición muy grande. Silvia, lo que no he dicho es porque sabemos que el libro ha salido, ¿verdad?, este año, pero sí. ¿Con qué editorial? Pues porque... mira, son dos editoriales. Son dos, ¿no? Ecobook, que es una editorial nueva, sí, sevillana, independiente, que la verdad que hay que aplaudir todas estas iniciativas, porque claro, es súper difícil abrirse paso en este mundillo. Y esta es Ecobook, que bueno, es una editorial que tiene un trasfondo ecológico, como dice el nombre, ¿no? Y que está intentando apostar por el libro electrónico, que eso será el siguiente paso del sur, será tenerlo colgado en la red. Ajá. Y el que quiera, pues paga una cantidad y se lo descarga, en vez de tener que comprar el libro, ¿no? Que bueno, estos son nuevos caminos de la literatura, ¿no? Que a mí se me escapan, yo sigo queriendo comprar yo libros. Yo también, ¿eh? Yo soy de libro a muerte. Pero sí, total, lo que pasa pero es que bueno, cierto, como es un camino claro que también, sí, claro, es una manera más ecológica de producir libros. Yo desde luego soy del libro, vamos. Claro, yo también, hasta ahora total, por lo menos. Sí. Bueno, Ecobook me decías, ¿y cuál es la Ecobook otra? Ecobook y Autoras en Red. Y Autoras en Red también, la ¿verdad? La plataforma de la que os he hablado, sí, que tiene una pequeña editorial también que saca poquitos títulos al año, pero ya lleva algunos sacados. Ajá. Entonces se aliaron estas dos editoriales y venga, apostaron por mí y yo, vamos, feliz y súper agradecida. La verdad que ha sido una aventura, vamos. Pues nosotros desde aquí, desde el Desván, recomendamos, sí, vamos, yo personalmente, que sí, ya te digo que he tenido el gusto de poderlo leer, sí, pues lo recomiendo, este sur, Instrucciones de Uso, sí, de Silvia Nanclares. Sí. Y bueno, y a ti solo me queda desearte toda la suerte del mundo, muchas y agradecerte, gracias, el que hayas querido compartir estos minutos con nosotros. No, gracias a vosotros por el interés y por la invitación, de verdad. Muchas gracias, Silvia, y buenas noches. Encantada. Venga, un besito. Igualmente. Un beso. Salud.